Palabras de vida del Gran Maestro. Capítulo 16. La rehabilitación del hombre. Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo presentan en distintas formas el amor compasivo de Dios hacia los que se descarriaron de Él. Aunque ellos se han alejado de Dios, Él no los abandona en su miseria. Está lleno de bondad y tierna compasión hacia todos los que se hayan expuestos a las tentaciones del astuto enemigo. En la parábola del hijo pródigo se presenta el proceder del Señor con aquellos que conocieron una vez el amor del Padre, pero que han permitido que el tentador los llevara cautivos a su voluntad. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece». Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Este hijo menor se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en la casa de su padre. Le parecía que se le restringía su libertad. Interpretaba mal el amor y cuidado que le prodigaba su padre y decidió seguir los dictados de su propia inclinación. Conoce ninguna obligación hacia su padre, ni expresa gratitud. No obstante, reclama el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre. Desea recibir ahora la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. Está empeñado en gozar del presente y no se preocupa de lo futuro. Habiendo obtenido su patrimonio, fue a una provincia apartada, lejos de la casa de su padre. Teniendo dinero en abundancia y libertad para hacer lo que le place, se lisonjea de haber logrado el deseo de su corazón. No hay quien le diga: «No hagas esto, porque será perjudicial para ti», o «Haz esto porque es recto». Las malas compañías le ayudan a hundirse cada vez más profundamente en el pecado y desperdicia su hacienda viviendo perdidamente. La Biblia habla de hombres que diciéndose ser sabios se hicieron fatuos. Y este es el caso del joven de la parábola. Despilfarra con rameras la riqueza que egoístamente reclamó de su padre. Malgasta el tesoro de su virilidad. Los preciosos años de vida, la fuerza del intelecto, las brillantes visiones de la juventud, las aspiraciones espirituales todos son consumidos en el altar de la concupiscencia. Sobreviene una gran hambre. Él comienza a sentir necesidad y se llega a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envía al campo a apacentar cerdos. Para un judío, esta era la más mezquina y degradante de las ocupaciones. El joven que se había jactado de su libertad, ahora se encuentra esclavo. Está sometido al peor de los yugos, detenido con las cuerdas de su pecado. El esplendor y el brillo que le ofuscaron ha desaparecido y siente el peso de su cadena. Sentado en el suelo de aquella tierra desolada y azotada por el hambre, sin otra compañía que los cerdos, se resigna a saciarse con los desperdicios con que se alimentan las bestias. No conserva la amistad de ninguno de los alegres compañeros que lo rodeaban en sus días de prosperidad y comían y bebían a costa suya. ¿Dónde está ahora su gozo desenfrenado? Tranquilizado su conciencia, amodorrando su sensibilidad, se creyó feliz. Pero ahora, sin dinero, sufriendo de hambre, con su orgullo humillado, con su naturaleza moral empequeñecida, con su voluntad debilitada e indigna de confianza, con sus mejores sentimientos aparentemente muertos, es el más desventurado de los mortales. ¿Qué cuadro se presenta aquí de la condición del pecador? Aunque rodeado de las bendiciones del amor divino, no hay nada que el pecador, empeñado en la complacencia propia y los placeres pecaminosos, desee tanto como la separación de Dios. A semejanza del hijo desagradecido, pretende que las cosas buenas de Dios le pertenecen por derecho. Las recibe como una cosa natural, sin expresar agradecimiento ni prestar ningún servicio de amor. Así como Caín salió de la presencia del Señor para buscarse hogar, así como el hijo pródigo vagó por una provincia apartada, así los pecadores buscan la felicidad en el olvido de Dios. Cualquiera sea su apariencia, toda vida cuyo centro es el yo se malgasta. Quienquiera que intente vivir lejos de Dios está malgastando su sustancia, desperdiciando los años mejores, las facultades de la mente, el corazón y el alma, y labrando su propia bancarrota para la eternidad. El hombre que se separa de Dios para servirse a sí mismo es esclavo de Mamón. La gente que Dios creó para asociarse con los ángeles ha llegado a degradarse en el servicio de lo terreno y bestial. Este es el fin al cual conduce el servicio del yo. Si habéis escogido una vida tal, sabed que estáis gastando dinero en aquello que no es pan y trabajando por lo que no satisface. Llegarán horas cuando os daréis cuenta

Vuestro Padre Celestial os quitará los vestidos manchados por el pecado. En la hermosa profecía parabólica de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, vestido con vestimentas viles, representa al pecador. Y el Señor dice: «Quitadle esas vestimentas viles». Y a él dijo: «Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala». Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas. Precisamente así os vestirá Dios con vestidos de salud, y os cubrirá con el manto de justicia. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Él os llevará a su casa de banquete, y su bandera que flameará sobre vosotros será amor. Si anduviereis por mis caminos, declara él, entre estos que aquí están te daré plaza. Aún entre los santos ángeles que rodean su trono. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Él salvará, gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar, y el cielo y la tierra se unirán en el canto de regocijo del Padre, porque este, mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Hasta esta altura, en la parábola del Salvador, no hay ninguna nota discordante que rompa la armonía de la escena de gozo. Pero ahora Cristo introduce otro elemento. Cuando el pródigo vino al hogar, su hijo el mayor estaba en el campo, el cual como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello. Y él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo». Entonces se enojó, y no quería entrar. Este hermano mayor no había compartido la ansiedad y los desvelos de su padre por el que estaba perdido. No participa, por lo tanto, del gozo del padre por el regreso del extraviado. Los cantos de regocijo no encienden ninguna alegría en su corazón. Inquiere de uno de los siervos la razón de la fiesta, y la respuesta excita sus celos. No irá a dar la bienvenida a su hermano perdido. Considera como un insulto a su persona el favor mostrado al pródigo. Cuando el padre sale a reconvenirlo, se revelan el orgullo y la malignidad de su naturaleza. Presenta su propia vida en la casa de su padre como una rutina de servicio no recompensado, y coloca entonces en mezquino contraste el favor manifestado al hijo recién llegado. Aclara el hecho de que su propio servicio ha sido el de un siervo más bien que el de un hijo. Cuando hubiera debido hallar gozo perdurable en la presencia de su padre, su mente descansaba en el provecho que provendría de su vida prudente. Sus palabras revelan que por esto él se ha privado de los placeres del pecado. Ahora, si este hermano ha de compartir los dones de su padre, el hijo mayor se considera agraviado. Envidia el favor mostrado a su hermano. Demuestra claramente que si él hubiese estado en lugar de su padre, no hubiera recibido al pródigo, ni aún lo reconoce como a un hermano, sino que habla fríamente de él como tu hijo. No obstante, el padre arguye tiernamente con él. Hijo, dice, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. A través de todos estos años de la vida perdida de tu hermano, ¿no has tenido el privilegio de gozar de mi compañía? Todas las cosas que podían contribuir a la felicidad de sus hijos estaban a su entera disposición. El hijo no necesitaba preocuparse de dones o recompensas. Todas mis cosas son tuyas. Necesitas solamente creer en mi amor y tomar los dones que se te otorgan liberalmente. Un hijo se había ido por algún tiempo de la casa, no discerniendo el amor del padre, pero ahora ha vuelto, y una corriente de gozo hace desaparecer todo pensamiento de desasosiego. Este tu hermano muerto era, y ha revivido. Habíase perdido, y es hallado. Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido. Llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano. Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón. Concerniente a esto, Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía se estaba desarrollando, y a sus oyentes les tocaba determinar cuál sería el resultado. El hijo mayor representaba a los impenitentes judíos del tiempo de Cristo, y también a los fariseos de todas las épocas que miran con desprecio a los que consideran como publicanos y pecadores. Por cuanto ellos mismos no han ido a los grandes excesos en el vicio, están llenos de justicia propia. Cristo hizo frente a esos hombres cavilosos en su propio terreno. Como el hijo mayor de la parábola, tenían privilegios especiales otorgados por Dios. Decían ser hijos en la casa de Dios, pero tenían el espíritu del mercenario. Trabajaban no por amor, sino por la esperanza de la recompensa. A su juicio, Dios era un patrón exigente. Veían que Cristo invitaba a los publicanos y pecadores a recibir libremente el don de su gracia, el don que los rabinos esperaban conseguir solo mediante obra laboriosa y penitencia, y se ofendían. El regreso del pródigo, que llenaba de gozo el corazón del padre, solamente los incitaba a los celos. La amonestación del padre de la parábola al hijo mayor era una tierna exhortación del cielo a los fariseos. Todas mis cosas son tuyas, no como pago, sino como don. Como el pródigo, las podéis recibir solamente como la dádiva inmerecida del amor del Padre. La justificación propia no solamente induce a los hombres a tener un falso concepto de Dios, sino que también los hace fríos de corazón y criticones para con sus hermanos. El hijo mayor, en su egoísmo y celo, estaba listo para vigilar a su hermano, para criticar toda acción y acusarlo por la menor deficiencia. Estaba listo para descubrir cada error y agrandar todo mal acto. Así trataría de justificar su propio espíritu no perdonador. Muchos están haciendo lo mismo hoy día. Mientras el alma está soportando sus primeras luchas contra un diluvio de tentaciones, ellos se mantienen porfiados, tercos, quejándose, acusando. Pueden pretender ser hijos de Dios, pero están manifestando el espíritu de Satanás. Por su actitud hacia sus hermanos, estos acusadores se colocan donde Dios no puede darles la luz de su presencia. Muchos se están preguntando constantemente: ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Pero, oh hombre, él te ha declarado qué sea lo bueno y qué pida de ti Jehová: solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Este es el servicio que Dios ha escogido: desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo y no te escondas de tu carne. Cuando comprendáis que sois pecadores salvados solamente por el amor de vuestro Padre celestial, sentiréis tierna compasión por otros que están sufriendo en el pecado. No afrontaréis más la miseria y el arrepentimiento con celos y censuras. Cuando el hielo del egoísmo de vuestros corazones se derrita, estaréis en armonía con Dios y participaréis de su gozo por la salvación de los perdidos. Es cierto que pretendéis ser hijos de Dios, pero si esta pretensión es verdadera, es tu hermano el que muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Está unido a ti por los vínculos más estrechos, porque Dios lo reconoce como hijo. Si niegas tu relación con él, demuestras que no eres sino asalariado en la casa y no hijo en la familia de Dios. Aunque no os unáis para dar la bienvenida a los perdidos, el regocijo se producirá, y el que haya sido restaurado tendrá lugar junto al Padre y en la obra del Padre. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho, pero vosotros estaréis en las tinieblas de afuera, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.